A finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90, aparece un concepto doctrinal en Europa bien interesante. Los europeos, sobre todo la izquierda académica europea, se pregunta, ¿qué viene después del Estado social y democrático de derecho? Es decir, ¿qué viene después de ese planteamiento conservador mitigado del concepto revolucionario de construcción con el que aparece el constitucionalismo democrático? Y entonces incorporan una idea, que es que la superación del Estado social y democrático de derecho viene a partir de un concepto que todavía no se había conseguido en Europa, y les digo ya que estamos muy lejos de conseguirlo, que es el Estado constitucional. El Estado constitucional se basa en tres principios. En primer lugar, ese Estado constitucional, la Constitución tiene que ser exclusivamente fruto del poder constituyente. No puede ser fruto del poder constituyente constituido. Es decir, no puede ser fruto de los parlamentos. Tiene que ser fruto del pueblo. En segundo lugar, tiene que ser una Constitución que incorpore toda la forma de vida en sociedad, incluyendo los valores, incluyendo los derechos sociales, incluyendo los mecanismos de participación directa, democrática, de la sociedad. Y en tercer lugar, tiene que ser una Constitución plenamente normativa. Es decir, tiene que ser una Constitución que incorpora absolutamente una calidad de obligación respecto a todos los poderes públicos e incluir, por supuesto, también las personas en determinado país. Es decir, tenemos que tener una Constitución legitimada democráticamente, tenemos que tener una Constitución amplia y axiológica, y tenemos que tener una Constitución normativa que se aplique, con garantías de aplicación. Claro, los europeos planteaban esta idea del Estado constitucional, es una idea que proviene de alguna forma de ese pensamiento, y bueno, como la evolución constitucional había tenido lugar principalmente en Europa, ¿no? Las revoluciones liberales, norteamericana y francesa, luego los diferentes intentos, evoluciones conservadoras del constitucionalismo del siglo XIX, después la creación del Estado democrático, ¿no? Sobre todo en Alemania, la creación del Estado social en Italia, en Alemania, en España, pues planteaban que esa idea del Estado constitucional también aparecería en Europa. De tal forma que los europeos seguirían de alguna forma liderando esa evolución constitucional. Pero se equivocaron radicalmente, porque desde hace 30 años no hay prácticamente un solo avance en el constitucionalismo democrático europeo. Al contrario, hay muchos retrocesos, entre ellos por culpa de unos tentáculos terribles que lanzó el neoliberalismo, que se llama Unión Europea. Unión Europea tal y como está hoy en día creada, con un banco central independiente en Frankfurt que nadie controla, con un gobierno económico en Bruselas que nadie controla, y con una serie de lobbies, de presión, frente al cual el Parlamento Europeo no tiene que hacer poco o nada. Pues bien, justamente esa construcción del Estado constitucional, con otras denominaciones por el mismo concepto, donde se está construyendo realmente es en América Latina. Es en América Latina donde se está recuperando ese planteamiento originario, revolucionario, del concepto de constitucionalismo democrático, y es en América Latina donde ese constitucionalismo democrático está creando constituciones paradigmáticas, constituciones ejemplo para lo que nosotros hemos llamado el nuevo constitucionalismo.